de Contraataque. La guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 14 minutos. Recordamos que el Contraataque sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12, un 13 y un 14 a reconstituir la Constitución Bolivariana. Sale también gracias al comandante. Al comandante que es el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias también a el comandante que ahora está al frente de esta revolución, por el electo, por el poder popular, Nicolás Maduro. Y bueno, recordamos que también este Contraataque sale gracias al ministro Fidel Barbarito, a Enza García, a Randolph Borges, Luyino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Bollo. Hoy en los controles, ¿quién nos acompaña? El operador Pucci. Ahí está, haciendo su eco, ¿vale? ¿Cómo estamos hoy, Pucci? ¿Activo? Recordamos que hoy es miércoles de rock y electrónica. Así que miércoles de rock y electrónica. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Todos activos, saliendo del trabajo en cola, en fila. Pueden comunicarse a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, o a través de la cuenta del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Bueno, vamos a estar recibiendo su solicitud de rock o tal vez la solicitud de electrónica, dependiendo cuál es su música de preferencia. También tenemos el contraataqueguerrilla.blogspot.com, al cual pueden visitar nuestro dominio de pobre, el cual, bueno, está actualizado con todas las noticias que decimos aquí en el Contraataque, que todos los días producimos este gran equipo, que es Gustavo Villapol, Irojo Michinox, la presente Inair Mansur. Recuerden que hoy es miércoles de rock y electrónica, y actívense de una vez con la mensajería de texto. Repito, 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, vamos a arrancar con unos titulares de una vez por aquí. Pucci, tenemos que el Correo del Orinoco nos indica que el maestro Abreu recibirá título honoris causa de Instituto de Música de Cleveland. ¿Qué tal? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Así mismo, culpe Chávez. Aparte de eso, por aquí también nos dice que, bueno, Maduro, el presidente Nicolás Maduro, rinde homenaje a los 11 venezolanos asesinados por la violencia antichavista. Son héroes de la patria que no se van a olvidar. Y por aquí está llegando ya uno de los... Hoy ha sido realmente un día bastante productivo aquí en la coordinación de Enlace Comunal. Y bueno, estamos aquí poco a poco integrando el equipo en el programa. También nos informa... Hola, Gustavo. Saluda. También nos informa por aquí Correo del Orinoco que los poderes públicos optimizarán administración de justicia para el plan Patria Segura. ¿Qué tal? ¿Eso es culpa de quién, Pucci? Y bueno... Mosca ahí. Izarra también informa por aquí a través de ABN que el turismo puede ser un generador de divisas tan importante como el petróleo. Bueno, esta mañana también estaba leyendo que al parecer va a haber una reactivación del teleférico que va hacia La Guaira, ¿vale? Hacia Macuto. Eso sería tremenda inversión ahí para el turismo. Pero bueno, recuerden que más adelante tendremos Cotufas Explotadas, Luz Caraballo, Mesa de Locos, no se aparten y comuníquense al programa, que vamos a colocar sus canciones favoritas que nos soliciten y vamos a leer todos los mensajes que nos manden. Mientras tanto, nos vamos a un corte musical

Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa cuando son las 5:32 de la tarde. Hoy es miércoles de rock y electrónica y estoy segura que están activos por la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y a través de la cuenta en Twitter @contraataque963 se pueden comunicar a este programa. Tenemos mensajitos. Y nos dicen: guerrilla mediática en la casa. En mi caso, por ahora, en la chamba. ¿Qué tal, chamo? Soy Juan. Aquí me dice: hola, también. Juan. Me gustaría un debate acerca de la devaluación y eso. Yo me pregunto: ¿en qué beneficia eso al pueblo? Por favor, me ilustran, si no, que me lo expliquen los sesudos economistas. Gracias. Para mí, mejor sería $1, un bolívar. O sea, que un dólar valiera un bolívar. Te recomiendo lo que recomendé ayer. Ahorita lo voy a buscar para recordarme bien del nombre. Ahorita te lo recomiendo, mi pana, el que está preguntando esto. Aquí también dice: soy Juan, otra vuelta. Y disculpen tanta molestia. No, para nada, Juan. Ay, Puchi. Pórtate bien con Juan. Juan, nosotros lo queremos mucho. Diga. Porque él es todo fiel al programa siempre. Es más, Juan. Juan, si no quieres conocer, llégate a la rumba de radar. Llégate a la rumba de radar. ¿Viste, Puchi? Llégate a la rumba. Estás viendo. Llégate a la rumba de radar allá. Claro que sí, va a ser el aniversario del programa Radar 96 con su fiesta VIP Latino. ¿Qué tal? Tendrá dos ambientes, latino y electrónico. Va a ser el viernes 17 de mayo a las 10 p.m. Por aquí. Van a estar presentes Wilfredo Calderón, Johnny Pernilla, Robert K., Jorvis López y Ángel Rey. ¿Qué tal? Puro talento nacional, lo que se escucha en Radar 96. Van a estar ahí en esa rumbita. Ese es en el ambiente Chapis Club latino, exacto. Y en el ambiente electrónico va a estar DJ Mente, DJ John Under, DJ Robert West y DJ Herman Clay. Bueno, lléguense a Chapis Club, mi pana, que nosotros no nos vamos a pelear ese onche. Ahí, esa fiesta del Radar 96. Juan, ya sabes, aquí nos escriben, disculpen tanto. Yo tampoco me voy a pelear. Por favor, si lo tienen, la canción Píntamelo Negro de los Rolling Stones. ¡Ay, chamo! ¡Gracias, muchas! Son ustedes un monumento de maravillas, me dicen por aquí. ¡Ay, qué bien! Un saludo también a los compañeros musicalizadores, ¡Puchi! Y que controlen los botones para que les oigamos. Son buenos. Entre pa'lante y pa'lante. ¡Que viva el comandante! ¡Que viva! Me escriben por aquí al 0416-534-8710. Simpatía por el diablo de los Rolling Stones. Simpatía por el diablo de los Rolling Stones. Le vamos a poner. Tenemos noticias, vale, noticias, buena sí, vida. Mira, pero antes de la noticia también por Twitter, vale, nos escriben @contraataque963, dice arroba Nelson Barreto S. Saludos, corazón, desde Nirgua, estado Yaracuy, exactamente desde la oficina de prensa de la alcaldía de Nirgua, en sintonía. Corazón. Saludos para ti, Nelson Barreto. Y bueno, tenemos titulares, vale. Excelente noticia. Háblame. Maduro rinde homenaje a 11 venezolanos asesinados por la violencia anti-chavista. ¿Qué tal? Porque no olvidaremos a esos patriotas que dieron su vida. Camaradas, mártires de la revolución. Esta revolución. Héroes de la revolución. Y continuemos en nombre del heroísmo luchando con fuerza en la consolidación de la revolución de Bolívar y Chávez. En democracia y paz, escribió el jefe de Estado venezolano tras su cuenta en Twitter. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó este miércoles a los 11 venezolanos asesinados por la violencia antichavista el pasado 15 de abril, tras el desconocimiento de los resultados electorales por parte del majunche para la cárcel Enrique Capriles Redón. Sí, cuando... Bueno, no vamos a recordar qué fue lo que dijo, pero sí vamos a recordar y vamos a rendir... ¡Métale el ojo a eso! Uh-huh. Sí, a estos compatriotas, como dice Nicolás Maduro, caídos producto de la agresión de la derecha fascista. Pero en este segmento no vamos a hablar de ellos, así que por aquí nos informa BN que cientos de personas visitaron el mausoleo del Libertador tras su inauguración ayer, señores, señoras. Pueden venir, aquí estamos, en la Avenida Panteón, el nuevo lugar donde reposa nuestro Libertador Simón Bolívar. Grande, grande, grande. Y bueno, aquí el primero que, bueno, uno de los tantos que fue insurgente ante esa opresión colonial. Así que bueno, dice por aquí la noticia de ABN que en la mañana de este miércoles se abrieron las puertas del mausoleo Libertador Simón Bolívar, inaugurado el día de ayer en horas de la noche por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que por cierto dio un discurso, una maravilla discurso magistral. ¿Verdad? Me quito el sombrero de con verdad el discurso que ese, el espíritu de Libertador estaba ahí, se sentía a través de la y pantalla. Y del comandante, además, qué maravilla. Parece irónico decirlo, pero en verdad se sentía a través de la pantalla esa atmósfera. Esa vibra. Esa buena vibra que despegaba ahí el mausoleo. El mausoleo y el discurso de Nicolás Maduro. Excelente. Mire, yo ayer dije, me quito el sombrero con el camarada Nicolás Maduro, ¿verdad? Qué maravilla de discurso. Y totalmente coherente. La construcción del hilo histórico de todo lo que dijo. Sí. La vinculación entre el bolivarianismo y el chavismo. No, maravilloso. Y bueno, aquí... Además, la vinculación entre quienes se opusieron, las oligarquías que se opusieron a Bolívar. Claro, y vale. La oligarquía que se opone a la revolución bolivariana. En este momento. Muy buen discurso. Y bueno, nos dice por aquí, Bene, que ingresaron liceístas, soldados, mujeres y hombres de cabello blanco, grupos familiares, niños y jóvenes. Y antes del mediodía, un joven en la entrada del Panteón Nacional había registrado más de 300 nombres de personas. ¿Sabes qué es eso? Antes Puchi del mediodía. Dice que entró. Oye, nosotros hemos tenido un día agitado y pasamos por el lado, pero... Mañana estamos seguros que vamos a visitar a nuestro líder, claro que sí, porque ese mausoleo quedó muy, muy bello. Y bueno, por aquí también tiene... Vamos a escuchar algo de música. Sí, vale. Mira, vamos a escuchar musiquita. Vamos a descansar un poco. Nos vamos a complacer peticiones, porque hoy es miércoles de rock y electrónica. Recuerden pedirla al 0416-534-8710. O a través del @contraataque 963. Guerrilla mediática. En la casa. My green gables, saddles, batch. My green gables, saddles, batch. Igualito a mi chavo. Un intento. Yo un lo intento. Sabía. No, es un intento de imitación de los Rolling Stones. Dicen que hasta me parezco. Ay, vale, bueno. Rolling, ¿cómo es la cosa? Rolling One. Yo canté en los Rolling One. Ay, qué locura. No, no, no. Recuerden que siguen en sintonía aquí de Contraataque, de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:46 de la tarde. Y bueno, esa canción que acaba de sonar, ese rock muy bueno, por cierto, de los Rolling Stones, fue solicitado a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y bueno, también recuerden que pueden solicitarlo a través del @contraataque963, @contraataque963. Y ¿qué más tienes por ahí, Gustavo Villa? Tengo por aquí buena vibra, vale. Dijimos que íbamos a poner pura buena vibra, pura buena noticia. Y mientras los majunches... Vale, no me hagas volver a cantar lo que yo estaba con los Rolling Stones. Ay, no, no, no, no, por favor. De verdad, como que no lo vuelvo a... Yo te lo di. Prometo que no vuelvo a hacerte cantar otra vez. Que no llores, que el mapa azul le viene otra vez. Eso me adelanto ahí. Bueno, la gente menos mal que no escuchó. Sí. Mira, tenemos buena noticia, vale, buena vibra. Claro que sí, seguimos con esta buena vibra. Porque vale, el vicepresidente de China, nada más y nada menos, la principal potencia del mundo. Cuéntame. Y el comunista. No, y el ministro Rafael Ramírez, el presidente de la quinta empresa más poderosa del mundo, en lo que se refiere al petróleo, PDVSA visita la faja petrolífera del Orinoco. El ministro del Poder Popular para Minería y Petróleo detalló que los gobiernos de Caracas y Beijing seguirán fortaleciendo la empresa mixta Petrosinovensa, ubicada en el estado Monagas. El vicepresidente de la República Popular de China, Li Yuanchao, y el ministro del Poder Popular para la Minería y Petróleo, Rafael Ramírez, visitaron este miércoles la faja petrolífera del Orinoco. Sí, a propósito ahora, de la gira efectuada por el alto funcionario de la nación asiática para fortalecer las relaciones bilaterales con los países de Sudamérica. Mientras Leopoldo López intenta reunirse con las juntas de condominio del Perú, okay, y lo votan. Y lo sacan a patadas. Mientras María Corina Machado intenta reunirse con las viejas histéricas de Miami. Sinvergüenza. Esa sí las aceptaron. Y la acusan de escuálida. Esa sí las aceptaron. Y la acusan de no escuálida. No, de chavista. Ah, de chavista. La vieja histérica de Miami acusan de María Corina de chavista. Imagínate. Ay, no, imagínate. Imagínate cómo será la vida. ¿Tú sabes lo que acusan María Corina de chavista? No. Es que se guíen escuálida. Eso ya se familia más o menos. Más o menos. Más o menos, pucha, sí es. Ese pucha. Son como los tíos de Hitler. Porque pucha se está escuchando como bien, ¿verdad? Sí. Está activado ahí. Está activado. Él dice: yo no voy a hacer una voz en off. Bueno, están escuchando al Puchi, dale, activo los controles. Activo los controles en este contraataque guerrilla mediática. Bueno, y mientras esa gente anda, mientras a María Corina le dicen cuál iba a la vida histérica de Miami. Mientras a Leopoldo lo patea en la Junta de Condominio del Perú, nuestro gobierno revolucionario se reúne con el vicepresidente de la República Popular de China. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puchi! Bueno, culpe Chávez. Y culpe Chávez también, aprovechando. El alcalde asigna recursos para obras de mitigación de riesgos en Antímano. ¿A que no adivinas qué alcalde es? ¿De qué ciudad? Jorge Rodríguez, vale. ¿Dónde más? Caracas, papá, Caracas. La construcción de un polideportivo en el sector Santa Ana de la parroquia Antímano. Esto es pateando calles, señores. La recuperación de los módulos de Barrio Dentro, instalación de dos parques infantiles, ampliación del bulevar y obras como pantallas atirantadas. Y canalización de aguas servidas y pluviales fueron anunciadas por el alcalde Jorge Rodríguez hoy en asamblea con el Poder Popular. ¿Qué tal? Se reunió de todo con la asamblea de Antímano. Bueno, desde la comunidad de Santa Ana, Rodríguez destacó que estos trabajos se realizarán con una inversión social de 3 millones de bolívares. Y las acciones también incluyen la construcción de dos mercados para los trabajadores de la economía informal. Uno ya está en construcción y el otro quedará en el casco histórico que se iniciará en 2 semanas. ¿Qué tal? También van a tener ahí un casco histórico. Eso es muy importante. Imagínate tú, ¿qué para las comunidades? Así mismo, comandante. ¿Qué comunismo es este? Que bueno, uno lo dice rapidito, ampliación de bulevar, obras como pantallas atirantadas, canalización de aguas servidas y pluviales, parques infantiles, restauración y recuperación de módulos barrio adentro, pero eso es trabajo, señores. Trabajo que se hace nada más pateando calles. Mira, estamos en miércoles de rock y electrónica. Vamos a escuchar un poco de música. Mi panapuchi, venimos a cerrar este matarile. Por ahí nos manda mensajes Alexei, vale, el poeta. Un abrazo grande. Nos dice que me lance un poemita. Estoy en sintonía, me dice Alexei. Ah, bueno. Ese camarada, no, es un camarada lánzate poeta. Un poema, pues. Que hace lo que él llama poesía malandra. Ay, es que él es excelente. Una maravilla. No, él es excelente. Yo he escuchado eso. Por aquí ya hemos tirado varias líricas. Varias líricas. No, yo no. Es lírica pura, ¿viste? Más bien dile que te envié un poema así improvisado. Ahorita mira, vamos a escuchar musiquita, Alexei. Ajá. Vamos a escuchar musiquita. Claro, y voy a buscar en el Rivendell a ver si está uno de tus poemas de poesía malandra. El poeta del morralito, ¿no? No, ese no es el poeta del morralito. Este es Alexei, el dueño de la poesía malandra. ¿Qué tal? El poeta del koala de lado. Mira, y si no, improvisa uno rapidito, un verso casi. Te podemos echar un ring, pues. Te podemos echar un ring. Ah, bueno, también podemos. Pero vámonos a un corte musical para que tengamos chance de cerrar el programa y volvemos con más de la guerrilla mediática. En la casa. Para que no se olvide esa guerra comercial. Continuamos aquí en este control, ataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5:56 de la tarde, ya Puchi nos está haciendo señal ahí. Juishushi, nos está lanzando todos los cuchillos. Alexei, intentamos comunicarnos contigo y no pudimos. Ay, verdad. No es nuestra culpa. Queríamos escuchar uno de esos. Pero mañana ponemos, vale, mañana la ponemos. Yo las tengo por ahí, yo tengo todo lo que se hizo aquí de Alexei, yo lo tengo y mañana lo ponemos. Uh-huh. Es cierto. Así mismo. Y bueno, vamos a hacer nuestra última sección. Tufa, tufa. ¡Cotufas! ¡Tufa! ¡Explotadas! El extraño mundo de las tufas. ¡Explotadas! Grupo de opositores. Analizan capacidades intelectuales de Capriles y salen a la calle gritando: ¡Vuelve Rosales! ¡Vuelve Rosales! ¡Te lo explicamos! Un grupo de opositores se reunieron a analizar el avance de las gestiones de Enrique Capriles Majunche para tumbar el gobierno. Y cuando analizaron sus capacidades intelectuales, pelaron por viejas pancartas de Manuel Rosales y salieron a la calle a exigir su regreso. ¡Qué triste! ¡La ciudadana! Isabela Cuajada de la Risa, dirigente vecinal del Cafetal, expresó, ese es su nombre, ojo, Isabela Cuajada de la Risa, expresó que dejen ejercer acciones contundentes. No podemos dejar al azar esto de tumbar al gobierno. Y comparando Capriles con Rosales, nos dimos cuenta que este le lleva una morena. Capriles no tiene capacidad de hilar más de 2 ideas seguidas, como tenía Rosales, que hilaba hasta 4. Explicó la señora cuajada de la risa. No es cuajada de la risa que se estaba riendo, ese es el apellido. Ok, el hecho es de que Rosales está en el Perú y no detiene a estos manifestantes que dicen... ¡Queremos que vuelva! Y enfrente la justicia para que salga airoso y lo restauremos como candidato. Capriles, tú lo hiciste muy bien por allá, pero es hora de reflexionar y de que el país se enrumbe hacia un destino mejor, explicó la dirigente vecinal. Esperemos que este impasse entre Rosales y Capriles, bueno, se resuelva con un test de figuras geométricas, ¿ah? Si es que pueden adquirirlas y ordenarlas fácilmente. En Juguetelandia. Reporto para ustedes, loboterror.com. Nos vamos, mi gente, nos vamos. Eso fue gracias a la gente de Globo Terror. Un abrazo grande por esa creatividad que siempre nos prestan. Y nos vamos inmediatamente. Y hacen posible la sección Cotufas Explotadas. Así es, cada vez más con Maduro, cada vez más con esta revolución bolivariana, fortaleciéndola. Nos despedimos el día de hoy, como todas las tardes, diciendo que ¡Cristo te ama! ¡Y Chávez también! Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarra Julio como va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.